Se ha realizado una jornada de limpieza en la Reserva Natural del Puerto en el marco del evento mundial Clean Up the World. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con María José Solís, pertenece a la Fundación Reserva Natural del Puerto. María José, muy buenos días. Diego Brigolini te saluda. Hola Diego, buen día y buen día a todos los que escuchan. ¿En qué consistió la jornada del día de ayer ahí en la Reserva del Puerto? Bueno, la jornada fue una jornada de limpieza, básicamente fuimos a juntar basura, para resumir. Fue muy exitosa porque fueron más de 70 personas, muchos chicos, lo cual es muy promisorio para el futuro. La reserva muchas veces organiza jornadas de limpieza, pero esta es especial, se realiza en todo el mundo el tercer fin de semana de septiembre, puede ser los 3 días, viernes, sábado, domingo, o solamente un día, y es en el marco de una campaña internacional que, como bien dijiste, se llama A Limpiar el Mundo o Clean Up the World, que es una campaña que empezó en Australia hace más de 25 años con una sola persona cansada de la basura en su playa. Y después empezó con sus amigos, después hizo una entidad que se llamaba Limpiar la Playa, y después la toma, pasan un montón de años, el hombre gana un montón de premios por lo que hace, y lo toma el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que depende de la UNESCO, lo toma y hace una campaña internacional que tiene mucho éxito, que esto sucede más o menos hace 20 años, y ahora, para que tengan una idea, participan unas 40 millones de personas todos los años, el tercer fin de semana. La Reserva del Puerto, o sea, la Fundación, se inscribe con la gente de Clean Up the World y son los representantes acá de ellos y hacen la jornada para concientizar sobre la problemática de la basura. Porque más que juntar, es sacar el tema y nombrarlo, como están haciendo ustedes muy bien. Que salgan los medios, que la gente hable del tema, ¿entendés? Que los chicos digan en la escuela, mirá, ayer fuimos a limpiar la reserva, cosas así. María José, buenos días. Buen Lola día. Primo te saluda. Primero quería recordarle a la gente que ya se había realizado una jornada similar el 6 de junio, si no me equivoco, que fue el Día Internacional del Medio Ambiente, y realizaron bueno, la jornada también de limpieza allí en la Reserva del Puerto. Teniendo en cuenta esto, ¿qué resultados han obtenido el día de ayer, pensando en que hace algunos meses nomás ya se había limpiado el lugar? Está buena la pregunta. Bueno, ayer se sacó una cantidad importante de basura, llenamos un contenedor, se juntaron más de 50 bolsas, sí, tamaño consorcio, para que tengan una idea, de lo cual el 80% era plástico. Mucho se juntó en la playa, plástico que queda así en la arena, sogas, pedazos de redes, y después cosas rarísimas como dos puertas de auto, no me preguntes por qué Dos estaban ahí puertas las de dos auto. puertas de auto enteras sin vidrio. Y bueno, neumáticos, que muchas veces sacamos neumáticos. Bueno, tergopol, una cantidad impresionante de tergopol, pero así unos pedazos gigantes, que eso es terrible porque se rompe todo en pedacitos chiquitos, Claro. ¿entendés? Imposible de juntar después. Se juntaron, se contó más o menos, ¿no? Una cosa aproximada de 290 botellas de plástico, 70 botellas de vidrio, había muchísimos, y había mucha basura concentrada en algunos lugares que no queremos acusar, pero que van y la tiran, digamos, no sabe, no te puedo decir yo quién la tira, pero que estaba ahí y eran cosas muy concretas, por ejemplo, cantidad de vasitos de plástico, muchos ni siquiera estaban usados, o sea, eran pilas de vasitos de plástico, uno adentro del otro. Claro, lo usan como basural. Claro, sí, en algunos lugares, pero muy adentro, escondido entre las plantas. Después, en ese mismo lugar había una cantidad de unos palitos de brochet, pero de plástico, que se usan en las empresas que exportan pescado, hacen unos filets chiquititos y los ponen como unas brochet, con esos palitos de plástico. O sea, tienen ese uso, son para uso con la comida. Había, no sé, miles, miles de esos, todos juntos en un mismo lugar. O sea, que en ese lugar estaban tirando basura, digamos, alguien lo está usando de basural. Y después, bueno, las cosas mismas de siempre, tetra, botellas, plástico, principalmente plástico. Claro, o Yo sea creo que que. no mejoró mucho desde la otra. En la jornada anterior se juntó muchísima más basura, aunque hubo menos gente. Pero esta vez, o sea, se sacaron de lugares bastante concretos, o sea, pilas enteras de basura. Fue muy importante, la verdad que sí. Claro, lo importante, ¿no? Que a nivel de convocatoria, en esta jornada haya tenido más participantes que la vez anterior, ¿no? Esto quizás Importantísimo. sí, hablar. Sí, estoy de acuerdo. Muy lindo también que había muchos chicos, uh-huh. chicos, por ejemplo, qué sé yo, un padre con las dos nenas, la nena con el perrito, o sea, van como de paseo y ayudan. Y no es que esa gente va de paseo y no junta, juntan basura y muchas vienen con dos, tres bolsas. Impresionante, ¿eh? Se reenganchan los chicos y muy lindo que los padres lleven a sus chicos ahí porque se enteraron, porque le leyeron un cartel, porque les llegó por mail. No sé, me encantó. Mucha gente que fue con esa intención. Y saliendo del tema de la jornada de limpieza del día de ayer, ¿cómo es la situación de la Reserva Natural del Puerto con respecto a la cancha de Aldo Civi que se pretende instalar en las inmediaciones? Sí, es un tema preocupante. La gente de Aldo Civi, no sé si, bueno, si los que escuchan saben, pero tienen un predio de 7 hectáreas en el lugar donde antes estaba Gas del Estado, y que es al lado de la reserva, o sea, está rodeada por la reserva. Uh-huh. En los últimos tiempos, en el último mes, ellos empezaron un montón de movimientos de tierra para aplanar, ¿no? Y han sacado vegetación, han cortado una parte grande del alambrado que puso el municipio para, o sea, el alambrado de la reserva puesto por la municipalidad, lo sacaron y entonces, bueno, hay varias entidades, entre ellas la Fundación, por supuesto, de la Reserva, preocupadas por qué es lo que están haciendo, dado que no sabemos si hicieron el estudio de impacto ambiental que pide la ley para cualquier lugar, sea ahí al lado de la Reserva o no. Y aparte, bueno, que han afectado hasta ahora una parte muy notoria de la Reserva, que no es muy grande, pero sí es muy visiblemente notoria. Hasta ahora, bueno, la Fundación, por ejemplo, ya mandó varias cartas documentos a distintos, por ejemplo, al Consorcio del Puerto, al municipio y obviamente a la gente de Aldo Civi, pidiéndole, o sea, amables explicaciones de qué están haciendo y si ellos tienen el estudio de impacto ambiental. O sea, es como un pedido de informe por sí. carta documento. Y hoy, por el mismo tema, hoy hay una reunión acá en la Sociedad de Fomento de Mogotes, de varias entidades, entre ellas la Fundación, la gente de UPES, que es Unidos por el Sur, y otras preocupadas, incluso la gente de los balnearios de Mogotes van a venir a la reunión porque todos quieren saber qué están haciendo y la idea es hacer un pedido conjunto al municipio, un pedido de informes, también amable, en términos amables, por mesa de entrada, que diga, bueno, queremos saber qué están haciendo o qué es lo que van a hacer. Claro, están afectando de manera directa, o sea, parte de la reserva natural, o sea, han tirado este alambrado y están trabajando sobre, bueno, sobre tierra que, por lo menos anteriormente, funcionaba la reserva natural. Sí, sí, correcto. Uh-huh. O sea, ellos, una parte del alambrado la sacaron, para la gente que conoce, es la zona donde estaba el estacionamiento de Aldo Civi, para ambos lados, para la derecha y para la izquierda, para un lado no había alambrado y para el otro sí. El lado que no había alambrado, bueno, ellos lo arrasaron todo, o sea, no quedó nada, solo hay unos montículos de tierra. Sacaron todo, inclusive han sacado unas piedras gigantes que había, porque ahí había escombro como base. Entonces sacaron todo, dejaron tierra así plana y algunas montañas de tierra que van a usar seguramente, por eso lo dejaron. Y después del otro lado sacaron, y al menos 200 metros de alambrado sacaron. Y ahí también arrasaron todo. ¿Ustedes tienen conocimiento de que tengan la autorización para poder estar realizando esto? No, por eso se mandaron las cartas de documento y por eso, digamos, la Fundación podría presentar un recurso de amparo. Están analizando eso con abogados para parar lo que vayan a hacer, si es necesario. O por lo pronto se va a hacer este pedido de informes al municipio, que ya se le pidió por carta de documento, pero aún no han respondido ni el municipio, ni el Consorcio del Puerto, ni Aldo Civi. Esas cartas ya fueron mandadas hace más de una semana. Muy bien, María José, nos quedamos entonces con la parte positiva, que es la gran convocatoria que ha tenido la jornada de limpieza del día de ayer y con la incógnita que queda, ¿no?, con esta cuestión de Aldo Civi que estaremos siguiendo y seguramente te estaremos molestando en próximas semanas para saber qué novedades hay en torno a esta cuestión. Desde ya te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, muchas gracias, les agradezco un montón y tenés razón, hay que quedarse con lo positivo. Lo de ayer fue importante, la convocatoria fue importante y también lo que representa, pues una campaña, no es cualquier jornada que hicimos nosotros, qué sé yo, cuatro gatos locos, no. fue mucha gente y todos estaban concientizados sobre el tema. Está bueno, y ustedes también. Les agradezco mucho y bueno, un saludo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con María José Solís de la Fundación Reserva Natural del Puerto, hablando de la jornada de limpieza que se estuvo realizando en el día de ayer y bueno, esta incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar con la cancha de Aldosivi, con estos terrenos que han tirado este alambrado puesto por la municipalidad y están avanzando o ya han avanzado por parte del terreno que estaba destinado a la Reserva Natural del Puerto? Lunes a viernes, de 9 a 11, 99.1. Una realización de Radio Ciudad y Aubimedia Producciones. Calientes por la monotonía del dial. Calentamiento radial.